que no va a tocar el fondo de incentivo. Esta es una situación incierta, como yo le decía al ministro. En realidad ustedes no saben qué es lo que va a pasar y cuánto les van a... porque ahora les recortan el 10%, pero usted sabe cómo es este círculo vicioso, digamos, que inaugura el ministro Cavallo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, ajusta los salarios y las jubilaciones, y detrae del mercado, digamos, 1.500 millones de dólares que no tiene. Bueno, usted detrae esa cantidad y eso es caída del consumo, caída de la inversión. En consecuencia, el mes que viene usted recauda menos. Claro. Por IVA y por todo concepto. Entonces, el mes que viene ya, en lugar de 1.500, hay que ajustar 1.700. Y entonces eso significa una caída de los salarios y de los giros y las transferencias que se le hacen a los ministerios, no del 8, del 9, o del 10, sino del 12, o del 14, y al otro mes. Y así usted no, es una incertidumbre total. Yo lo decían algunos economistas, ¿no? Lo plantearon con toda claridad. Bueno, los trabajadores y los jubilados se tienen que acostumbrar que de ahora para adelante no hay piso, no hay techo y no se sabe cuánto va a mejorar. Y la movilidad es la permanente incertidumbre. Esto es algo que, vea, desde por descabellado, por inmoral, no hay país en el mundo donde esto se haya aplicado alguna vez. Esto es algo absolutamente increíble, ¿no?, para los argentinos. Así que, en estos términos, lo que nosotros le planteábamos al ministro es que ustedes no pueden asegurar que van a pagar el incentivo. En realidad es una cosa absolutamente incierta. Es más, ya no se puede asegurar ni aún pagándolo. Claro. Yo le digo, Córdoba lo recibió, no lo pagó. Entre Ríos lo recibió, le pagó a la policía. En Entre Ríos todavía no se ha cobrado ni el incentivo, ni el aguinaldo, ni el sueldo. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires lo recibió y no lo está pagando. Es decir, la situación está tan complicada que ni aún cuando las provincias y las jurisdicciones giran el dinero, tampoco se puede asegurar que la gente lo pueda cobrar, por una parte. Y por otra parte, ¿cómo puede ser que se le ocurra siempre el mismo pacto de la boda? Es decir, siempre estamos ajustando a los pobres, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser en la República Argentina? Hay directores de área que están cobrando 10.000 pesos por asesorar, 12.000, 15.000. Un empleado cualquiera del Ministerio de Educación cobra $5.000. ¿Cómo puede ser esto cuando el presidente de la Nación no cobra 4.000? Yo creo que esto es una cuestión de ética, de pisos mínimos en que la Argentina debe decidir con una ley nacional. Aquí en la República Argentina, el sueldo máximo en estas condiciones son 4.000 pesos, son 5.000 pesos y punto final. Para los jueces, para los fiscales, para los abogados, para los ingenieros, para los médicos, todo el que trabaja en relación de dependencia con la administración pública o reciba un salario de la administración pública tiene que tener un tope. Pero digo cosas como estas, pero ni las piensan, ni se les ocurre, ni tienen la iniciativa alrededor de esto, ¿no? Y siempre ajustan, claro, entonces le ajustan con la jubilación de 200 pesos, de 300 pesos. Nosotros tenemos 100.000 jubilados en estas condiciones, porque las cajas provinciales, 14 provincias transfirieron las cajas a la Nación. Así que ahora tenemos jubilados de 14 provincias que se les va a recortar el salario. Bueno, ¿usted cree que se puede haber alguna salida dentro del mismo modelo, de este modelo actual? Mire, yo creo que dentro del modelo es muy difícil, porque el modelo es un modelo de sumisión, de corrupción, donde las empresas multinacionales fijan los objetivos, deciden, presionan, van por más. Fíjese el ajuste de Cavallo y fíjese la respuesta, 300 puntos más el riesgo país, ficticio, por supuesto, hasta el 13% cayó ayer la bolsa, la tasa interbancaria empezó con el 100% y terminó con el 250%. Es decir, van por más y más, es todo. Es el Banco Central, es el Banco de la Nación, es el PAMI, es el ANSES, es la recaudación tributaria, es el Banco de la Provincia, es la expulsión del sistema de cientos de miles de trabajadores, no la rebaja salarial. Sí. Porque claro, también esto el Banco Mundial también lo plantea. Usted tiene 1.000.000 de trabajadores, le rebaja el sueldo al 1.000.000 de trabajadores y tiene 1.000.000 de disconformes peleando. Eche la mitad y usted va a tener 500.000 contentos y la otra mitad fuera, que no pueden incidir ya más nada dentro de lo que... ¿Y qué hacemos, está, Marta? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? No le oigo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacer? Me parece que esto no es una decisión solo de los docentes. Esto es lo que nosotros hemos planteado ayer en la CTA. hemos hablado con Moyano, hemos hablado con otros dirigentes sindicales del país. No me parece que esta sea una cuestión de que una entidad, nosotros por supuesto hoy nos vamos a reunir, la Junta Ejecutiva iba a resolver respecto de la CETERA, pero a nosotros nos parece que esto es una cuestión que hay que buscar formas pacíficas, ordenadas de resistencia popular. No se puede aceptar esto, pero tampoco vamos a ir a lo que quiere Scassani, una convulsión popular para que terminen con la represión, que es lo que ellos quieren hacer. Marta, volviendo un poquito al tema específico de los docentes, entonces se podría decir que no está garantizado el sueldo de los docentes, o si no se sabe cómo queda. No, el sueldo es una cosa. Sí. Decir, los sueldos los pagan las provincias. Mm. Eso hace mucho que no está garantizado. Mm. Se cobra cuando quiere, se paga en bonos, le sacan una parte, le pagan anticlicanasta. Hay provincias como Tucumán que cobran el 100% en bonos. El Tucumán lo único que recibe en efectivo son los 60 pesos del fondo de incentivo. Mm. Después cobra todo en bonos. Jujuy cobra el 30, Corrientes cobra el 30 en los activos, el 40 en los pasivos, Salta le paga el 20% en bonos, San Juan le paga el 30, o sea, esto ya es una incertidumbre inmensa. Uh-huh. A esto se le agrega el compromiso verbal del Ministerio de Educación de que no van a tocar el fondo de incentivos, cosa que nadie puede asegurar que así va a ser, y la certeza absoluta de que van a rebajar las jubilaciones de 100.000 docentes. Entonces, ahí estamos. ¿Está pensado algún cronograma de medidas de fuerza aquí en adelante? No, nosotros no estamos pensando en un cronograma de medidas de fuerza para la CETERA. Esto no es una cuestión de los trabajadores de la educación únicamente. Me parece que esto es una cuestión que tiene que alertar el conjunto del país. Me parece que la sociedad toda no puede aceptar la incertidumbre indefinida y que acá empezamos a caer por una pendiente que no tiene tope, en la que nos podemos caer todos por el agujero. Marta Mafei, titular de CETERA, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Y que la tome para realmente. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál es la medida de fuerza que se está llevando a cabo los docentes de la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros veníamos realizando retención de servicios hasta el día de ayer por el tema de el no pago del incentivo docente, pese a que el gobierno provincial había recibido el 2 de julio el depósito de los 18 millones de pesos de parte del Fondo Nacional. Uh-huh. Ayer esta medida se dejó sin efecto porque los docentes terminaron de cobrar finalmente ese incentivo, pero hoy coincidió con que estaba convocado un paro provincial de los tres gremios docentes de Buenos Aires, provincia, Federación Sarmiento es uno, el otro SADOP y el otro el nuestro, SUTEBA, a raíz del ajuste que firmó hace 48 horas el gobernador Rucauf para la provincia de Buenos Aires, que afecta fundamentalmente a los trabajadores estatales de la provincia. Uh-huh. Y que implica para el caso de los docentes el congelamiento de la antigüedad por 2 años. Esto es un mecanismo que prevé la movilidad ascendente del salario de acuerdo a los años que se acumulan de trabajo. Uh-huh. El otro punto es recorte de salarios sobre los 1.000 pesos, pero computando la suma de todos los cargos que pueda tener un docente, así que un docente de media o un docente de primaria que tenga hasta 3 cargos, suma en esos 3 cargos más de 1.000 pesos y también entonces va a recorte. Y el tercer punto es el pago en bonos, que esto va a afectar también a los docentes, pese a que el gobernador Rucauf hizo muchas declaraciones diciendo que no los tocaba a los docentes, pero también están comprendidos. ¿Ya está decidido el pago de bonos? Sí, ya está decidido, y es más, no sería raro que el aguinaldo, si es que lo pagan en la fecha que dijeron que lo iban a pagar, uh-huh, esta semana, lo puedan abonar con una parte de los bonos, sí. Parte de estas medidas tiran para abajo muchas cuestiones del estatuto docente, ¿no? Sí. Como el congelamiento. El congelamiento, por ejemplo, de la antigüedad significa una violación al estatuto. Y lo que nos tememos es que esta sea una primer andanada y que puedan venir otras medidas, sobre todo. Nos preocupa la posibilidad de que el gobierno pretenda avanzar en el receso escolar de invierno con otras medidas. Uh-huh. Nos llama mucho la atención que en estos días el mismo gobierno difunda cifras de ausentismo de los docentes que son absolutamente falsas, es decir, hablan de un 20% de ausentismo, cuando en los documentos oficiales del gobierno bonaerense del área educativa firmados por Bordón se reconoce que el índice de ausentismo en los docentes, en el caso de las licencias por enfermedad, se ubica en el 5.73%. Pero todo esto nos hace prever que quizá están preparando el camino o preparando a la opinión pública, tratando de predisponerla en contra de los docentes para anunciar una segunda andanada. Por eso les hemos dicho claramente que hoy el paro es total, pero que si no se revén estas medidas o se pretende avanzar con otras, seguramente no iniciaríamos el ciclo lectivo después del receso que empieza ahora el próximo viernes. ¿Van a participar hoy de la movilización? Sí, vamos a concurrir a las 14 horas los docentes del conurbano a la movilización que convoca ATE ahí frente al Ministerio de Economía. Y en el interior de la provincia están participando en los diversos actos que hacen los estatales. Más allá de la coyuntura, Yasky, ¿qué plantea Bordón como política educativa en la provincia de Buenos Aires? ¿Se habla de alguna planificación en la educación a largo plazo y esas cuestiones? En realidad, los primeros anuncios que hizo Bordón alentaban alguna perspectiva distinta. Sobre todo había iniciativas como tratar de encontrar algunas estrategias educativas especiales en las zonas de mayor vulnerabilidad social que tenemos en el conurbano y en los alrededores de las grandes ciudades, la posibilidad de extender la escuela de doble jornada en aquellas zonas donde la realidad social es más dura, es decir, la posibilidad de tener a los chicos durante todo el día en la escuela, mañana y tarde, en una tarea integradora, integral. Eran proyectos que sonaban muy lindos, pero la realidad demuestra que, no hay demasiado, o mejor dicho, no hay ningún cambio respecto de lo que han sido la aplicación de las políticas que han definido siempre la educación, como un gasto que hay que ajustar. Yasky, ¿cómo percibe usted el paro de mañana? ¿Va a ser masivo? Dice Patricia Bullrich que la mayoría de la gente no quiere un paro. ¿Usted cómo lo percibe, por lo menos en su lugar, en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que, muchas veces llegamos al día anterior a un paro con este tipo de afirmaciones de los ministros, pero después cuando para toda la gente, cuando el país se convierte en una especie de domingo al cubo, porque hay menos movimiento que un día domingo. Después nadie explica por qué sucedió eso. Es decir, la ministra después del paro a lo sumo dirá, ¿y ahora qué ganan si está todo igual? No se hacen cargo de que es la inmensa mayoría de la Argentina que en este momento no presta consenso a estas medidas. Es decir, se piensan que con el apoyo de los banqueros y de los 500 empresarios que se pueden reunir dentro de la bolsa basta, pero no basta. Usted es sindicalista y, ¿qué tiene para responderle también a la ministra cuando dijo ayer que deberían donar parte de sus sueldos? Yo creo que es una chicana muy barata, de mal gusto. Es decir, la ministra lo que pretende en realidad es el famoso efecto inodoro, ¿no? Todos al inodoro y abrazados, es decir, somos todos lo mismo, los sindicalistas, los políticos, los ministros, y muchachos, en la Argentina no se salva a nadie, reconozcamos que es todo mugre, y como es todo mugre, sigamos haciendo esto, que es lo que mejores réditos nos da, y yo creo que no es así. Yo como dirigente sindical gano 1.200 pesos, es decir, tengo el equivalente a lo que tendría en dos cargos en la escuela, con la antigüedad que tengo. Y cualquier dirigente de SUTE va a ganar lo mismo. Sí. Y muchos dirigentes sindicales de la CTA y muchos de otros gremios de la CGT incluso, no son potentados. Es decir, esto es está clarito y muy claro. Es decir, yo defiendo la autonomía de los sindicatos respecto al poder económico. O sea, yo pienso que En un sindicato no puede entrar ni medio centavo de un grupo económico. Ahora, también defiendo la autonomía de los partidos políticos y de los gobiernos respecto del poder económico, y lamentablemente yo creo que si entramos en la comparación pierde la ministra. Hugo Yasky, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Hasta luego, buen día. Buen día. ¿Cómo le va, José? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, por suerte. Bueno, me alegro, no creo que, que esté tan bien. Bueno, la verdad es que... Vamos a ser más sinceros. Estamos, como todos los argentinos, muy preocupados. Bueno, están en pleno plan de lucha. Así es. ¿Cómo está la cosa hoy? Bueno, yo creo que está bastante bien, por lo menos en la facultad nuestra y en nuestra carrera. Bastante bien el plan de lucha. Sí. No la situación. No, claro. La situación es espantosa. Sí. Porque hay una amenaza no solamente sobre nuestros sueldos, sí, sino también sobre la universidad pública misma, ¿no? Uh-huh. Porque... Bueno, además es una situación de, sin despreciar a nadie, ¿no? Digamos, de República Bananera, porque es algo increíble que exista un gobierno en este país que diga que ellos van a pagar a sus empleados o a sus proveedores, o sea, que van a asumir las obligaciones del Estado, sí, solo en la medida que recauden. Esto es insólito. Insólito. Pero además, ¿en qué escala están hablando? Porque dicen que de lo que recaudan, primero pagar la deuda externa. Sí, claro. Después lo que sobra se reparte entre usted, José, y muchos más, ¿no? Lógico. Es ridículo. Uh-huh. Una deuda externa que demostradamente ya ha sido pagada en su parte legítima. Uh-huh. Y por lo tanto, sacando bien las cuentas, el país tendría que reclamar a los acreedores. Ya fue pagada en su parte legítima, es importante. Así es, hay un fallo de un juez, sí, que señor, se llama Ballesteros, sí, en la Cámara de Diputados de la Nación, guardado en los cajones, sí, donde a raíz de la demanda que inició un ciudadano que ya falleció, que es Olmos, sí, quedó demostrado que la deuda está requete pagada. Desgraciadamente estos poderes públicos, no solo el Ejecutivo, no han tomado ninguna medida con respecto a esto, y siguen pagando sobre el hambre y la incertidumbre y la miseria de todo el pueblo, ¿no? De todas maneras, sí, nosotros, yo dije que bien, porque la reacción ha sido muy consciente y muy lúcida de todos los claustros. Sí. ¿Y de los estudiantes? Sí. ¿Qué dicen los estudiantes? No, bueno, los estudiantes... Porque se suspendieron los exámenes, ¿no? Claro, bueno, pero creo que en la asamblea del otro día, sí, quedó claro que cuando está en juego la existencia misma de la universidad, tomar medidas de fuerza que hagan perder un turno de examen es secundario. Es secundario. Es. ¿Y hay inicio de clases para el próximo cuatrimestre? Bueno, eso no sabemos, porque todo depende cómo marche la situación. Claro, el claro. Tema es que no solamente los universitarios y los empleados públicos hemos dicho basta, sino que el país está diciendo basta. Si uno ve lo que es el movimiento y lo que fue el congreso ayer de los trabajadores desocupados, uh-huh, y su plan de lucha, que va a ser muy fuerte, se da cuenta que la gente no se engaña más ya sobre la significación de estos planes y las cosas que hacen nuestros gobernantes, uh-huh, y que no quiere que las hagan más. Uh-huh. Creo que el país entero está diciendo basta. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos hablando con José Balseiles, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Historia Argentina y Latinoamericana. José, recorte salarial, sí, pues ya se, inclusive, según la información, ya se enviaron las partidas para pagar los sueldos de los docentes, los sueldos de julio, con el 13% de descuento. ¿Y el presupuesto está afectado? Bueno, lo que ahora, como la universidad, por lo menos formalmente, es autónoma, la universidad misma tendrá que resolver qué hace con los fondos. Algunos dicen que no van a aceptar un recorte para el personal tan grande y tomarán otras partidas para compensar. Uh-huh. Esto yo no lo sé. Pero bueno, se verá en los próximos días. Uh-huh. José, ¿cómo sigue su situación? La otra vez había comentado algo. Bueno, yo tuve un aperitivo de estas amarguras. A ver, ¿por qué no explica un poquito? Bueno, la verdad es que el consejo directivo de la facultad, un consejo que ha estado disciplinado alrededor de las políticas de ajuste y apoyándolas y perjudicando a los docentes más críticos, haciéndose cargo de esa cuestión de la jubilación compulsiva, se negó a darnos la categoría de profesores consultos a cuatro docentes que habían sido solicitados por las direcciones de las carreras. ¿Por qué razón? ¿Qué escriben? No dieron razones. Lo hicieron en una sesión secreta. Epa. Y cuando dentro de la sesión secreta resolvieron la votación secreta también, por si fuera poco, los consejeros de la minoría se retiraron para no convalidar un procedimiento tan poco moral y tan poco transparente. Huele mal. Claro, terrible. Uh-huh. Y así que desconocemos las razones, mientras las razones que existirían para lo contrario son fuertes. En mi caso, yo gané el concurso de renovación de cátedra en noviembre del año pasado. Con lo cual, si no hubiera sido por esto de la jubilación compulsiva, sería virtualmente casi profesor vitalicio, ¿no? Mm. Y sin embargo me niegan el carácter de consulto. Yo lo único que me conforma y me consuela fue la reacción de los alumnos, y de colegas docentes, que en masa han firmado una nota pidiendo que esta situación que nos afecta a cuatro profesores sea corregida. ¿Hay algún argumento en común con los cuatro profesores? ¿Qué intuye? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, en mi caso la cosa odiosa es esa. Me imagino que hay un poco de discriminación en mi contra porque yo he estado haciendo muchas críticas a que exista una especie de mayoría automática en el consejo, sí, a que consejeros estudiantiles o de graduados sean empleados de la facultad, lo cual tiene que ver con esa mayoría automática. Como se dice acá en la esquina, lo quieren limpiar a usted. Así es, sí. Uh-huh. Sí, sí. También está el caso de la profesora Izaguirre de Sociología, sí, que es quien ha denunciado el apoderamiento de los dineros de planes de trabajar por parte del secretario de Extensión Universitaria y otro docente en una cooperativa de Lanús. Mm. O sea que no les cayó bien que se conozca eso. Es curioso, ¿no? Es una especie de rebrote de menemismo tardío, diría yo, en la facultad, cuando en general en la facultad nuestra nunca han pasado este tipo de cosas. Mm. Y además tiene el sentido terrible de sacarle los planes de trabajar, que son muy poco dinero, a gente que está con hambre, en situación de miseria, ¿no? Doble motivo para usted, ¿no? Para con este plan de lucha. Así es, sí. Lo que yo le digo, creo que efectivamente la gente que está en esa situación está organizada ahora. Uh-huh. Va a haber un plan de lucha de Movimiento de Trabajadores Desocupados. Sí, sí, que se estableció ayer, claro. Y bueno, y el tema es este, ¿no? O sea, contra estas políticas los argentinos estamos diciendo queremos comer, queremos ir al hospital y que nos atiendan, queremos poder seguir educándonos y tener una universidad pública, y queremos no seguir perdiendo las cosas nuestras, y tampoco que nombre de una deuda externa ya pagada ahora en realidad Estados Unidos pidan bases en la Patagonia, no sé si sabe, ¿no? A ver. Sí, sí. ¿Cómo es? Hay una noticia que viene del norte. Uh-huh. Que contra la condonación de la deuda ilegítima, sí, estarían pidiendo instalar bases misilísticas en el territorio argentino. Ajá. ¿En dónde? En la Patagonia. Ajá. Y además se habla de que están por hacer maniobras conjuntas de ejércitos americanos justamente en la provincia de Salta, donde ha aparecido un fuerte foco de resistencia, ¿no? Entonces el tema que se está hablando ahora desde arriba es: te condono la deuda, pero te pongo misiles. Sí, claro. Uh-huh. Claro. O sea, con una deuda que ya no existe, nos quieren cobrar cosas terribles. Uh-huh. Pues ya se quedaron con todas las empresas de servicios públicos. Bueno, en fin, se han quedado con... Uno pensaba que ya no quedaba más nada, ¿no? Pero sigue quedando cosas. Sí, queda el territorio, claro. Claro, claro, el territorio. Sí. Bueno, José, profesor... Bueno. José Basailes, profesor de Historia Argentina Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales. Seguiremos en contacto, siguiendo el paro docente y de su situación personal también. Junto bueno, le agradezco mucho. Bueno, le mandamos un abrazo desde acá. Igualmente. Hasta luego. Tenga buen día. Diez y cuarto pasadas en la mañana de la tribu en vinilo 33, estamos hasta las 12 del mediodía. Le doy los teléfonos, porque si quiere llamar y dejar algún mensaje, algún insulto, alguna amenaza, ¿por qué no? 486-40489 y 486-61095. La dirección también le damos, Lambaré 873, somos guapos. Bueno, hace un rato, hace media hora o un poquito más, estábamos en conversación con un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor José Basailes, que nos comentaba la situación del plan de lucha de los docentes en contra del recorte salarial del 13% que también afecta a ellos, y la situación de la universidad en general, porque también afecta el presupuesto universitario. Ahora voy a saludar y vamos a conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Fortunato Malimachi. ¿Cómo le va, Malimachi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es su visión sobre el tema del plan de lucha docente, que es obviamente el tema de fondo, que es el recorte salarial? Sí, bueno, el plan de lucha no lo conozco. ¿Pero su opinión sobre el plan de lucha? Sí, conozco lo que hemos hecho numerosos profesores, estudiantes y graduados, que es oponernos a este nuevo ajuste. Uh-huh. Lo que hemos hecho en los decanos de la Universidad de Buenos Aires, diciendo que el ajuste no es simplemente a la universidad y nos interesa sobre todo lo que viene sucediendo en el país. Uh-huh. Es decir, un recorte a los sectores trabajadores, a los jubilados, y un plan económico que es para sostener a los sectores más concentrados de la economía. Uh-huh. En tal sentido, el viernes, en una reunión extraordinaria del Consejo Superior, con otro grupo de decanos, pedimos de que no haya ningún tipo de recorte, uh-huh, a los sueldos de los trabajadores y de los docentes universitarios, y a su vez solicitamos que se convoquen a actores sociales, culturales y políticos para que la universidad, que ha tenido una larga tradición de participar en las decisiones del país, se sume a estos actores, porque lo que está en juego no es simplemente la universidad, sino está en juego un modelo de país, un modelo de sociedad que no se puede tolerar. Malimachi, ¿en qué medida va a afectar el presupuesto de la universidad, el ajuste? Estaba en la medida en que el 13% se quiere aplicar también a la universidad. Hay que esperar primero lo que yo he dicho, y varios decanos hemos sido muy insistentes en esto, es que así como salimos contra Menem, así como salimos contra López Murphy, así hay que salir nuevamente ahora con este plan que acepta el actual gobierno. En esto tiene que haber una línea de conducta que sea defender la educación pública y no intereses partidarios. Uh-huh. En segundo lugar, se trata de que este recorte tiene que ser votado por el Parlamento. En eso también nosotros fuimos claros. No puede ser que se acepten decisiones tomadas por sectores del Ejecutivo cuando el Parlamento está discutiendo cuál va a ser el tipo de recortes que llegarán o no a la universidad o a otros sectores. Ahora, si el Parlamento lo aprueba, ¿no debe haber plan de lucha? Tiene que haber plan de lucha, por supuesto que tiene que haber plan de lucha. tiene que haber. Nuestro consejo directivo, usted sabe, antes de que hubiera estos planes de lucha, ya decidió el martes pasado, sí, movilización, decidió alerta, decidió convocar, por ejemplo, a todos los consejos directivos de la universidad, y sobre todo decidió participación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad, los estudiantes, debemos estar activos en las facultades, haciendo talleres, haciendo cursos, porque lo peor que puede haber es decretar la desmovilización. Es decir, lo peor que puede haber es un plan de lucha cada que los estudiantes se queden en su casa, que los docentes se queden en su casa, y entonces las universidades privadas, los sectores privados, sean los que vean con buenos ojos que la universidad pública no está movilizada, sino que cada uno está en su casa disfrutando con la bronca, pero con la bronca en su casa y no con la bronca en los espacios públicos donde debe estar. Bueno, estamos conversando con Fortunato Malimachi, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Acá me acompañan en la mesa dos estudiantes de comunicación, miembros del Centro Estudiantes de la Facultad. ¿Me escuché? Que me acompañan acá en la mesa para sumarlos acá a la conversación con usted, dos estudiantes de comunicación, miembros del Centro Estudiantes, Víctor Tarico y Dante Báez. ¿Cómo les va? Bueno, no sé ustedes qué opinan de la situación de la universidad y del paro docente. Bueno, Marimacho, yo una consulta. El paro docente está prácticamente, hoy está vigente, no se sabe cómo sigue de aquí en adelante. ¿Cuál es la postura de usted, digamos, del decano con este paro, y qué actitud se viene tomando? Digamos, hoy afecta a los finales, cabe la posibilidad de no empezar las clases. ¿Cómo lo ve usted? Yo como lo veo primero saliendo a la calle. Me hubiera gustado que miles de estudiantes nos hubieran acompañado en la marcha que hicimos el día miércoles para protestar contra este plan. Me hubiera gustado que cientos de docentes nos hubieran